Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, bienvenidos al Tren de la Tarde, por supuesto a través de la señal de la Radio del Sur, la 98.5 en la ciudad de Caracas, y como siempre saludamos a todo el país que también está sintonizando la Radio del Sur en Caracas, Barcelona y Puerto La Cruz, Naco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, Elorza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña, en la señal de CanTV satelital, canal número 106. Recuerden que estamos en www.laradiodelsur.com.be. Saludamos, como siempre, al equipo de la página web que también está allí trabajando y actualizando la información a cada instante para que todos ustedes también se encuentren con la mejor información, programas, trabajos especiales y, por supuesto, puedan descargar estas y otras informaciones que, como siempre, se producen desde la Radio del Sur. Recuerden, www.laradiodelsur.com.be. Les invito para que conozcan nuestra página y el contenido que a diario y a cada momento se sigue produciendo desde nuestra plataforma digital. Estamos en arroba la Radio del Sur, por allí nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Tren de Tarde. Tenemos una mensajería de texto. Mensajería de texto, así es, esa misma. Bueno, hay teléfonos que no se le escucha el teclado, a este sí se le escucha, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Como siempre, a nombre de Desiré Santos Amaral, en la presidencia de la Radio del Sur, Daini Peña, en la gerencia general de la radio, Nelcy González, en la producción, Samuel Romero, en los controles técnicos y en la musicalización, El Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016, orgullosamente este premio que se ha ganado gracias al trabajo y la constancia y la disciplina de todo el equipo, y por supuesto el año que viene también aspiramos a mantener ese premio y por supuesto estaremos allí, ¿verdad, Anel? Sí, por supuesto que sí. Darwin Serpa, en el Tren de la Tarde. Recuerden que Alejandro Silva se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Me cuentan que está por los lados de Bariloche, por allá por Argentina. Qué sabroso, vale, Alejandro Silva, dándose buena vida, disfrutando además de ese viaje tipo mochilero. Nos estaba comentando que ha sido una experiencia totalmente inolvidable haciendo ese recorrido por varios países de Sudamérica. Y que bueno, esperemos que cuando llegue nos traiga, aunque sea dulce de leche. Estamos también, bueno, dicen que en bicicleta puede ser también una excelente manera de conocer a los países. Vamos a ver si Alejandro se atreve, pero desde donde esté, Alejandro, saludos. Y nosotros vamos a presentar nuestra agenda, el recorrido en el día de hoy. El dato noticioso, como siempre, desde muy temprano, estaremos hablando también del incremento salarial y cómo los congresistas instan a reforzar la presión para excarcelación de Óscar López en Estados Unidos. Estaremos hablando con Nelson Castillo. También hablaremos en Colombia, un no al plebiscito por la paz sería un regreso al pasado. Allí estaremos hablando con un especialista de la Universidad del Valle. También entendremos en cultura en el día de hoy a Daisy Gutiérrez, quien se estará presentando en un excelente concierto, por supuesto, acá en la ciudad de Caracas. Esta cantautora, además, que tiene una voz bellísima, y estará haciendo la invitación para todo el público de la Radio del Sur. Bueno, vamos a escuchar buena música, vamos a escuchar buena música. Se trata de Nina Simone, Feeling Good. Este es un cover de Lauryn Hill, quien es una de las líderes de The Fugees. Pero además, Nina Simone, hay que recordar que es una de los grandes íconos de la música afroamericana. Y hay una película que está rodando por allí en internet también, un documental que estuvo nominado al Oscar. Y por supuesto se ha caracterizado por esa presencia tan fuerte, y sobre todo por la lucha de los afrodescendientes en los Estados Unidos. Aquí la tenemos con esta versión de Lauryn Hill. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting all by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo. And I'm feeling good. I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world and a bone. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Oh, da-dee-da-dee-da-dee-da. Así es, arrancamos el dato noticioso en nuestro tren de la tarde. De una vez, vamos calentando los motores, aprovechando que estamos escuchando ese tema musical, además inspirador. Pero en esta oportunidad, precisamente, nos vamos a los Estados Unidos, porque ya suman 11 los muertos por inundaciones en Luisiana, en los Estados Unidos. La temporada de lluvia parece que está afectando bastante esa localidad y otros estados, pero para que nos amplíe la información de estos eventos que se han producido, donde las imágenes son bastante impactantes y todavía en este país, bueno, se siguen presentando esta situación de lluvia. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, como siempre agradecemos su colaboración para que pueda detallar a todos nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, y estamos viendo además en las imágenes, y también invitamos a la gente que pueda visitar nuestra página de internet. Por allí estamos analizando las imágenes de esas tormentas y cómo ha ascendido el número, la emergencia que se está viviendo en este momento en precisamente en Luisiana, ¿no? Sí, estamos hablando de miles de personas que han sido desplazadas de sus casas miles de millones de dólares en pérdidas. Estamos hablando de lo que es una tormenta inusual, sin precedente, una tormenta que en todo aspecto parece un huracán, pero sin los vientos, 36 pulgadas de agua en 48 horas, en algunos casos 3 pulgadas de agua por cada hora, y en cierta forma también tiene que ver con el calentamiento global. Es indudable el hecho de que con el incremento en el calor, el incremento en la temperatura del océano, en el incremento de los vapores que suben a la intemperie, esta cantidad de lluvia, este torrente de agua, donde se espera que siempre hay lluvia porque es territorio que ha sido sometido a múltiples huracanes, pero en este caso, aun cuando la advertencia que había una tormenta, nunca se esperaba que llegaría a esta posición, a esta cantidad de agua, y el impacto ha sido devastador. Y además también se está sintiendo un recelo por parte de la población, que el país parece más enfocado en la campaña electoral y en las Olimpiadas que lo que está sucediendo en Luisiana, algo muy paralelo a lo que ocurrió con el huracán Katrina. Recordemos el impacto devastador también de Katrina en la zona, porque son tierras bajas, son tierras que fluyen al río Mississippi, y por lo tanto son tierras bajas, y estamos hablando de miles de casas que no tienen seguro contra inundaciones y que ahora enfrentan tratar de reconstruir bajo condiciones muy precarias. Miguel, precisamente con eso que acabas de comentar, porque se han hecho bastantes documentales, denuncias a nivel internacional, todavía se siente el efecto del tema de Katrina, mucha gente que ha quedado en la calle, y a esta fecha que ha sucedido, porque si se siguen presionando este tipo de lluvias van a seguir aumentando, el incremento de personas que van a verse pues afectadas van a ser muchas, ¿no? Sin duda, y estamos hablando de inundaciones no solamente en lo que es Luisiana, pero también hay que recordar que en Oklahoma, Texas, Virginia del Oeste, el Carolina del Sur, han todos sentido el efecto de esta tormenta y tormentas anteriores, impactos devastadores en el contexto de la región, y todavía los efectos de Katrina son muy palpables, los cambios sociales, el área que se reconstruyó o no se reconstruyó, cómo se utilizó para eliminar grandes sectores de presencia afrodescendiente, donde no se reconstruyó las casas. O sea, el impacto es socio-racial, no solamente ambiental, que tuvo el impacto de Katrina y que también lo tendrá en estas zonas también. Pero hay que tomar en cuenta también que todavía en Estados Unidos hay sectores de la derecha y otros sectores que todavía alegan que esto es calentamiento global, que esto es normal, que estas son tormentas normales. Incluso cuando algunas prensas divulgan que tiene que tener un impacto global, tenemos la instancia como la Fundación Cato, que saca un reporte inmediatamente alegando que esto no tiene nada que ver con calentamiento global y que solamente los liberales y la izquierda lo manipula para efectos políticos, cuando la realidad es que el océano en temperatura ha incrementado, cuando la realidad es que esto es una tormenta que dirían cada 500 años, ahora estamos hablando tormentas de cada 500 años, de cada 1000 años, pero en cada 5 años. O sea que la realidad es que el cambio global climático ha tenido un impacto, al igual que tormentas e inundaciones en Estados Unidos, también las hay en Moscú, donde la lluvia supera el récord de 129 años, en Manila, en Sudán, donde la lluvia también ha sido increíble. O sea que es parte de un calentamiento global como resultado del daño que ha causado la industrialización, la llamada modernización, al impacto ambiental. Para finalizar, Miguel, porque estamos leyendo inclusive algunos datos que aparecen en la cuenta de CNN Internacional, y ellos allí, bueno, esos números los dicen ellos, 40.000 hogares que han sido dañados, 20.000 personas que han sido rescatadas, al menos 11 personas que han muerto, pero hablan de 6.9 trillones de galones de lluvia que se han sentido en una semana. Con esos datos tan impresionantes que se están hablando y siempre, además, se reiteran en los medios de comunicación de Estados Unidos, y pareciera que no se ha aprendido la lección de esas inundaciones anteriores. No se ha aprendido, porque existe todavía una negación, querer negar que hay un cambio fundamental a nivel climático. Y hay que recordar que esas lluvias que están ahorita en Baton Rouge van hacia el sur, van a tener un impacto ahora por la corriente del río Mississippi, un río, el ambiente ha subido 46 pies sobre su propio nivel, y los tributarios de este río también han incrementado. Toda esa agua va hacia el sur, hacia el Mississippi, y por lo tanto va hacia Nueva Orleans. O sea que el daño que ha ocurrido no solamente es en la parte de Baton Rouge, en la parte norte de Luisiana, lo seguirá haciendo ahora en la parte sur del estado, y el gasto tanto humano como el gasto económico y material seguirá subiendo, lamentablemente. Miguel, de verdad, como siempre, muchísimas gracias por tu participación y también aclarar mucho más el panorama en esta oportunidad. De Estados Unidos, nosotros nos vamos ahora para... Tenemos precisamente a Brasil, ¿verdad? Tenemos ya a Brasil, tenemos, ¿sí? Vamos a Perú, porque precisamente... Bueno, hacemos de una vez el cambio, porque... Allí mismo, así es... Así es, vamos a Perú, claro que sí, porque tenemos información también, estamos haciendo este contacto en directo, vamos a Andrés Farías, claro que sí, porque han condenado la anulación de condena al expresidente peruano, una información además importante que queremos dar a conocer en el día de hoy, nuestro tren. Muchísimas gracias, Andrés, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, amigos del Tren de la Tarde. Bueno, después del sismo en la región Arequipa, aquí en nuestra región donde se encuentra Radio Yaraví, pues ha habido otro sismo en la capital de la República, en esta vez para retirar la condena por corrupción del ex dictador Alberto Fujimori. Él estaba sentenciado a una, bueno, por muchos otros delitos, estaba sentenciado para 8 años de cárcel por delito de peculado, por desviar dineros del Estado, de las Fuerzas Armadas, de 40 millones de dólares. Esto ha pasado en su gestión la década del 90 al 2000. Para su reelección ha financiado muchos medios de comunicación y también los periódicos Chicha, que llamamos aquí, eran periódicos, son baratos, que en su portada ponían, bueno, todos los ataques correspondientes contra los opositores al presidente Alberto Fujimori. Pero adentro, en la información, no había nada. Eran titulares, tabloides. En la primera plana aparecían muchas supuestas denuncias, pero en el interior no había nada de contenido. Eso era constante, permanente. Todo este dinero estaba destinado a las Fuerzas Armadas, pero con el cuento de la emergencia que había en la frontera Perú-Colombia, en esa zona, con la cuestión de las FARC y todo eso, sacaban este dinero, pero desviaban para entregárselos a los medios de comunicación, especialmente a los periódicos Chicha. Por eso es que ha sido condenado, una de las condenas de muchos otros delitos que fueron sentenciados a Alberto Fujimori. Entonces, esta denuncia ha sido, bueno, este retiro ha sido calificado como injusta, y también puede ser que en adelante puedan ir limpiando de otros delitos a Alberto Fujimori. Ahora han dicho que no han encontrado vinculación funcional por este delito. Esto es la información que tenemos desde Perú para ustedes, amigos. Muchísimas gracias, Andrés, por ese contacto que hemos realizado, periodista de Radio Yaraví en Arequipa, precisamente para ampliarnos la información al respecto. Bueno, nosotros a las 2:21 de la tarde vamos a continuar con más información, y en este momento, bueno, nos vamos a México. Allí hay una situación bastante particular. El hijo o un hijo del Chapo Guzmán está entre los secuestrados en Puerto Vallarta. Recuerden que esta semana hablábamos de un ataque que sufrieron varias personas en un restaurante, y resulta que uno de los que estaba allí en ese restaurante precisamente era el hijo del Chapo, una información que aparece en varios medios de comunicación. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, pues se encuentra entre los 6 secuestrados. Estamos haciendo el contacto con Nancy Flores, periodista de Contralínea, también para que nos amplíe la información. Entre otros temas, también cuestiona a Peña Nieto, a quienes dicen nos inundan con malas noticias. Bueno, para que Nancy nos pueda dar esa información, le damos la bienvenida. Gracias, Nancy. Adelante. Perfecto. Hay dos temas de mucha relevancia aquí en México. El primero de ellos es este levantón, que así se le conoce en México popularmente a los secuestros de personas que por los cuales no se pide rescate. En este ya está confirmado por las propias autoridades mexicanas que se trataría de, al parecer, dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y que esta privación de la libertad de varias personas, no solamente serían estos dos hijos del narcotraficante, sino además de otras personas, incluyendo a un ex militar, pues estaría relacionado con la operación de otro cártel que ahora es enemigo del cártel de Sinaloa, justamente, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin duda esto ha traído como mucha conmoción en la sociedad, porque habla no solamente de un nivel de violencia entre grupos, entre cárteles, sino de una escalada de violencia que puede repercutir en la sociedad, pues sobre todo estas zonas, ¿no? Y bueno, sin duda alguna, esta lucha que viene escalándose en contra del cártel de Sinaloa, no solamente se trata del cártel Jalisco Nueva Generación, sino hay que recordar que la propia madre de Joaquín Guzmán Loera ha tenido que salir de Badiraguato, Sinaloa, porque otro cártel, que es el de los Beltrán Leiva, se apoderó de ese pueblo e incluso tomó la casa de la señora en hechos violentos hace un par de meses. Entonces, justamente a raíz de que Joaquín Guzmán Loera fue detenido nuevamente por las autoridades, y ahora que ya suena mucho su extradición y que en próximos días sin duda estará ocurriendo, la lucha por el control, sobre todo el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, está todo lo que da. Y bueno, es un referente de cómo la violencia va a ir creciendo en los próximos días, sobre todo porque las autoridades no parecen reaccionar ante esta circunstancia. Y bueno, el otro tema que también es de muy alta relevancia en estos días aquí en México, primero se da porque el periódico británico The Guardian ha sacado una nota donde nuevamente es la esposa del presidente Enrique Peña Nieto la protagonista de esta información, por propiedades que tiene en Miami, de las cuales un departamento ya había sido declarado, pero al parecer hay ahí una complicidad con un empresario, y no se sabe bien a bien si tiene la propiedad de otro departamento o en efecto es empresario. Y el presidente Enrique Peña Nieto, a partir de esta publicación y sobre todo de mucha crítica que se dio a través de redes sociales en Facebook y en Twitter, ha tenido que dar una entrevista a Televisa, pero bueno, por supuesto que ha sido una entrevista a modo, donde ha intentado excusarse de esta nueva revelación, diciendo que los periodistas tienen ahí una intención casi que malévola para culparlos nuevamente y hacer que la sociedad, de alguna manera les reclame sobre todas estas propiedades que tienen en México y en el extranjero. Sin duda es muy relevante porque el presidente no suele dar entrevistas, pero además cuando las da, pues es sin duda a modo, donde en realidad trata de justificarse, pero queda claro que el asunto del enriquecimiento, pues no desmedido de alguna manera, por así decirlo, de la esposa del presidente, pues eso me está real. O sea, en México nadie gana tales cantidades, ninguna otra actriz de Televisa. Hay que recordar que justamente la esposa del presidente era actriz de Televisa, donde él da la entrevista. Pues ninguna otra actriz tiene tal cantidad de dinero como lo tiene la esposa del presidente, y ese es muy grave, ¿no? Para la sociedad mexicana, que no queda claro, pues por una parte, de dónde sale su riqueza, y por otra, que el presidente utiliza todos los medios para encubrirla. Ni siquiera María Félix, dirían por allí. Pues sí, no, la verdad es que es desproporcionado y pues hasta ridículo que sigan diciendo que a partir de su trabajo, de dónde sale todo el dinero, pues, que tiene. Bueno, de verdad que todo un caso de novela esto que le sucede a la primera dama de México, y agradecemos a Nancy Flores, periodista de Contralínea de Verdad, por este contacto que hemos realizado, que siempre además desde México nos mantienen actualizados con la información. De inmediato nos vamos para Brasil, porque allí precisamente el diputado del PT solicita la comparecencia del canciller por intentar comprar votos. Ricardo Gebrín, quien hace parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular, está con nosotros en la vía telefónica. Adelante, muchísimas gracias. Hola, Darín. Sí, eso que se pasó, este terrible escándalo que está involucrando a José Serra, un hombre que tiene claramente, como ya ha revelado Wikileaks, su nombre vinculado a todo un pasado involucrado con como informante de la CIA de Estados Unidos. Entonces ese tipo, que ahora está como nuestro canciller, está involucrado en ese terrible escándalo. Y lo que es más grave es que esto está teniendo mucho poca repercusión en la gran milla brasileña, ¿eh? O sea, está siendo llamado para hacer un depoimiento en el Congreso Nacional, pero todavía están obscureciendo completamente esta noticia, que es una noticia terrible, un grave escándalo, y que revela su actuación subordinada. O sea, todo el papel del gobierno oficial es de volver Brasil a ser un país completamente vinculado a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y lo que están haciendo contra Venezuela es la demostración de quiénes son los golpistas y quiénes los apoyaron y su verdadera vinculación con los yanquis. Ricardo, no, estamos ¿sí? hablando con Ricardo Gebrín, precisamente desde Brasil. En este caso tan importante, además, donde se habla de esa comparecencia del canciller por intentar comprar votos, bueno, ¿cómo ustedes, o cuál sería la lectura y la expectativa que tienen en relación a esta situación que se vive? Porque los medios, además, están, bueno, haciendo un gran escándalo con esta, con este tema, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Yo voy a estar incluso en el Senado Federal el lunes, y todos los senadores y diputados que ahora están contra el golpe y la oposición están muy firmes en exigir un pronunciamiento y hacer una investigación de esa gravísima acusación. Pues una grave acusación que está incluso involucrando a la propia soberanía nacional de Brasil. ¿Ah? O sea, no se puede permitir algo como eso, y yo creo que en nuestras manifestaciones de organizaciones, el Frente Brasil Popular está convocando ahora una gran movilización para el 29 de agosto, que es la fecha donde va a ser dado el juramento final, el dado final de Dilma Rousseff, pero estamos nos preparando incluso para hacer de este escándalo que tenga la proporción de vida, porque la gente perciba lo que es el golpe y cuál es el papel de los golpistas y su papel de traición nacional. Bueno, Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por esa información que estamos ampliando desde Brasil. Ricardo Gebrín, parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Popular Brasil. Bueno, nosotros vamos a finalizar nuestro dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. Ahora sí, vamos con música desde México, la agrupación Sin Bandera, esta agrupación que está anunciando por allí precisamente su regreso al mundo musical luego de esa separación que tuvieron en el 2008, y vamos a escuchar en esta oportunidad uno de sus clásicos, Eres Sirena, por acá por la Radio del Sur. Llevado ya mi vida. Siempre intento olvidarte y

Bolivariano. Así es que se gobierna. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un incremento de más de un 100% en la tarjeta de emisión Hogares de la Patria. Quiero anunciar el aumento del estipendio, del ingreso, de la tarjeta de la patria, de la tarjeta de Hogares de la Patria, de 14.500 bolívares a 30.000 bolívares por hogar. 30.000 bolívares por hogar. La pelea es peleando, Ramos Alup. Oligarca, temblad. Aquí está el pueblo dispuesto a defender su revolución y su libertad. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos de la tarde, Pueblo en Revolución, nuestro tema que estaba sonando de Calafaris, acá en la Radio del Sur. Vamos con nuestra primera estación. Además de un tema que por supuesto, le interesa a todo el público y toda la gente que está escuchando la Radio del Sur. Vamos a hablar del incremento salarial precisamente decretado recientemente por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Este incremento, además, estamos leyendo palabras de el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, quien afirmó recientemente que tras el aumento del 50% de salario y el bono de alimentación anunciado por Nicolás Maduro, el incremento promedio del ingreso en todo el país es del 77%. Pero para que también nos explique y nos dé su apreciación, tenemos a Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, hoy con nosotros en el Tren de la Tarde. Muchísimas gracias, bienvenido. Buenas tardes, Edwin. Otra cosa, ¿verdad? Muy bien, gracias. A todos los clasistas, revolucionarios, a todos los trabajadores y trabajadoras y a los usuarios y usuarios de emisoras. Wills, para ustedes y, por supuesto, en representación de la Central Bolivariana de Trabajadores, ¿qué significa este nuevo anuncio que ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Bueno, mira, para nosotros los trabajadores, por supuesto, es la continuidad de una política que está contemplada dentro del proceso revolucionario, ¿no? Que la inició como antes Chávez, que está en la Constitución de la República Bolivariana, en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras y en el Plan de la Patria, ¿no? Significa mayor compromiso, primero que nada, porque es un esfuerzo que es titánico que hace el presidente Obrero de hacer una mejor distribución de la riqueza, ¿no? A pesar de la adversidad, tanto natural por el tema del petróleo, como la adversidad que desarrolla la tecnocracia derecha aquí en este país y, por supuesto, apoyado por el imperio yanqui, ¿no? Nosotros, como trabajadores y trabajadoras, por supuesto, celebramos el beneficio, pero también entendemos que eso es un compromiso nuestro para profundizar, pues, en el tema de la producción, en el tema del combate de la inflación, porque sabemos que es la única forma de que ese incremento, ese esfuerzo que hace la Revolución Bolivariana, el presidente de Obrero, sea sustentable en el tiempo y los trabajadores podamos tener, a ciencia cierta, posibilidades de adquisición de los productos, adquisición de la comida y, por supuesto, también posibilidades de ahorro, ¿no? Entonces, de manera tal que para nosotros, entendiendo que, como te dije, con la Constitución que tenemos, con la Ley Orgánica y los trabajadores que tenemos, con el presidente Obrero allí, tenemos garantizado eso. Ahora falta cómo nosotros los trabajadores asumimos este reto y logramos, pues, empoderarnos en el proceso social del trabajo para garantizar el éxito de las empresas y hacer unos espacios productivos que sean perfectamente rentables para el pueblo y para, por supuesto, los propietarios, pues. Vamos a recordar que hablamos con Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores. Por cierto, también, Wills, el presidente Nicolás Maduro hablaba y rechazaba además los ataques de otros sectores, precisamente que se están manifestando en contra del reciente incremento. ¿Ustedes cuál es la posición que han fijado, además, en relación a este tipo de declaraciones de otros sectores que, pues, hablan acerca de lo negativo que pudiera ser el incremento y también con el tema de los precios que se puedan disparar de acuerdo a esos sectores? Pero lo primero que nosotros rescatamos es que, bueno, los sectores que advierten el incremento son sectores históricos que ya sabemos cómo actúan, por ejemplo, Fedecámara, cómo está acostumbrada a ser quien daba las instrucciones, pues, de acuerdo a sus necesidades que ellos creían, era que le aumentaban o no le aumentaban a los trabajadores. Y ya vivimos momentos cuando la inflación estuvo en 103 y pico por ahí, no hubo aumento, todo lo contrario, hubo deshomologación de los salarios, flexibilización de las labores, tercerización, el tema outsourcing a otros sectores tercerizados que obviamente iba contra los derechos de los trabajadores. Nosotros los hemos identificado y sabemos quiénes son. Nosotros esa política en los trabajadores que ahora no, ya no cala y ya esa política no vamos a volver. Por eso es que nosotros los trabajadores y trabajadoras, pues, somos garantía de la lucha que está librando el gobierno revolucionario y, por supuesto, con el pueblo, que estamos conscientes de que es una guerra contra este proceso de cambio, es una guerra contra la Constitución que nos dimos nosotros en el 99 con el comandante Chávez, y, por supuesto, vamos a estar ahí como garantes que somos la fuerza laboral del país, garante de la producción y de la productividad, vamos a estar dando la batalla para lograr la irreversibilidad de la revolución, que es el socialismo, una forma más equitativa de distribuir toda la riqueza, porque no es nada más el incremento en el tema del 34.000 bolívares, en el incremento integral, ¿no? Es también el tema de la profesionalización de los trabajadores. Hoy tenemos un mayor nivel de profesionalismo en los trabajadores, porque eso significa que las universidades y los tecnológicos han llegado a los pueblos, ¿eh? Que ha sido posible que accesemos los trabajadores para estudiar y avanzar en el conocimiento, tanto práctico como teórico, ¿no? Entonces, también es salud, también es la vivienda, es el tema de la vivienda y, por supuesto, también la política extraordinaria que hemos implementado para, bueno, combatir la guerra económica, que es el tema de los CLAP. En estos CLAP, los trabajadores también tenemos una participación protagónica, que es entender que los trabajadores, la dirigencia sindical en este caso, supera lo que tradicionalmente hicimos, que fue el reivindicativismo, los reclamos, vamos hacia la producción, a lograr producir, generar CLAP que beneficien a nuestros agremiados, a nuestros trabajadores y al pueblo, ¿no? Eso lo estamos haciendo y yo eso lo rescato dentro de la adversidad. Dentro de esta adversidad que nos han infligido la derecha de este país, el capitalismo, que todavía tiene fuerza en este país, nosotros hemos convertido eso en una fortaleza y hoy tenemos participación protagónica en alianza de los trabajadores con los productores y estamos construyendo nuestros propios clacos. Bueno, Wills, queremos agradecer tu participación y también por ese mensaje que le envías a través de la Radio del Sur a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela que te están escuchando. Mira, como sé que esta Radio del Sur también se oye en los países aliados nuestros, indudablemente que queremos agradecer la fraternidad y toda la fuerza que han movido la clase obrera en Brasil, la clase obrera en Paraguay, la clase obrera en Argentina, en apoyo a la presidencia por tempore de nuestro presidente obrero. Y bueno, nosotros como trabajadores pues nos sentimos fortalecidos de esta unidad latinoamericana que tanto impulsó el comandante Chávez. Y bueno, sabemos que contamos con los trabajadores de Uruguay, sabemos con CNT, contamos con todas las fuerzas sindicales, laborales de estos países aliados. Y bueno, ya el presidente pro tempore de Mercosur pues es nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Wills, muchísimas gracias. Era Wills Rangel, presidente de la Cámara o de la Central Bolivariana de Trabajadores. Repetimos, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, hoy en la Radio del Sur. De inmediato, ahora pasamos a nuestra segunda estación. Bueno, el tema de la paz sigue siendo además algo que está movilizando a todo el pueblo en general. Las esperanzas del tema y nuevamente del establecimiento de la paz es por lo cual está apostando todo el mundo. Sin embargo, por allá ciertos personajes se encuentran apostando a que no se dé un no al plebiscito por la paz, sería un regreso al pasado. Así lo dice también. Ajá, pero antes de dar el tema de Colombia, bueno, nosotros vamos a recordar que estamos en la Radio del Sur. Vamos a recordar la mensajería de texto 0414-182-8973. El tema de Colombia lo vamos a dejar para luego de las 3 de la tarde, pero en esta oportunidad sí vamos a continuar en Puerto Rico. Precisamente vamos a hacer un cambio hacia el Caribe en nuestro tren, ¿verdad? Porque allí, precisamente, vamos a hablar con Nelson del Castillo, ¿sí? Nelson, sí, exactamente, ahora sí, de periodista y secretario general de la FELAP, porque hay dos temas interesantes. Hay un tema muy, muy interesante, sobre todo porque el congresista insta a reforzar la presión para la excarcelación del Oscar López en los Estados Unidos. Allí está sucediendo esa importante movilización, pero para que nos amplíe, ahora sí, damos la bienvenida a esta hora de la tarde a Nelson del Castillo. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, Darwin. Saludo a la radio escucha y a la radio escucha y por la oportunidad de dirigirme a ellos a través de la emisora. Es importante plantear a Gutiérrez sobre la necesidad de internacionalizar la lucha por la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera. Y es importante Darwin porque Oscar López Rivera, quien tiene 73 años de edad, lleva 35 años encarcelado en Estados Unidos y es un prisionero político, no porque lo digamos nosotros, sino porque la acusación que se le hace es de conspiración sediciosa, es decir, intención de derrocar al gobierno constituido en Puerto Rico, que es un gobierno ilegal desde el punto de vista de Estados Unidos, porque Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y el colonialismo está condenado como un delito de lesa humanidad y las Naciones Unidas lo repudian. Así que es muy importante contar con las radios del sur para que se conozca la situación de Oscar López Rivera, quien pasó 12 años de su vida en solitaria, sin contacto con su familia ni nadie, producto de ese encarcelamiento que ya cumple 35 años y que Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, se ha mostrado indiferente en cuanto a darle un indulto. Estamos hablando con Nelson del Castillo, periodista y secretario general de la FELAP. Nelson, hay una petición, además que se habla de la necesidad precisamente de intensificar en el plano internacional ese reclamo que se está haciendo por la liberación, obviamente, porque nuevamente esté libre Oscar López Rivera. Sí, es así. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, hay un grupo de mujeres que el último domingo de cada mes celebra una manifestación en la entrada del viejo San Juan reclamando la libertad de Oscar López Rivera. En los países de América Latina y el Caribe se podría hacer acciones similares por mujeres y hombres, jóvenes, en fin, por todo el mundo, frente a las embajadas, a los consulados de Estados Unidos, de forma tal de que en cada un día en particular, en cada el lugar se manifiesten a favor de la excarcelación de Oscar López Rivera. Es un crimen de parte de Estados Unidos, que habla de democracia y libertad, mantener a un hombre de 73 años preso todavía después de 35 años por el solo delito de luchar por la liberación de su patria, por la independencia de Puerto Rico. Y en ese sentido, si se creasen organizaciones o comités, más bien, de solidaridad con la excarcelación de Oscar López Rivera, sería una gran cosa, porque hay que propagandizar este reclamo de forma tal de que Estados Unidos escuche que hay voces que gritan de diversos ámbitos por la excarcelación del prisionero político Oscar López Rivera. Nelson, como siempre, muchísimas gracias. Oportuna la intervención en el día de hoy para conocer mucho más cómo se encuentra el Caribe y específicamente, bueno, en Puerto Rico. Gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. Nelson del Castillo, periodista y secretario general de la FELAP. 2:56, vamos con buena música. Ahora sí, nos toca Talento Nacional, Solo por Ti, de Nelson Arrieta y Guaco, uno de los temas que está sonando bastante en la radio venezolana y, por supuesto, también en la radio del sur. Puede ser que no me llames, puede ser que un día esto termine aquí, puede que el mundo se acabe. Olvidarte es imposible, porque solo por ti, puedo enamorarme así, así, así. Por ti, por ti, que caería donde fuera. El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:00. Recomendaciones para un planeta verde. Cierra la llave del agua mientras te enjabonas, cepillas o friegas los platos. Dale el mantenimiento adecuado a las griferías. No uses una lavadora con medias cargas, ya que desperdicias agua y energía. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Noticápsulas. El ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, informó que se instalarán mesas de trabajo para abordar las necesidades del sector transporte. Hemos revisado varios elementos, estamos todos claros en que debemos profundizar muy rápido en el análisis conjunto con transparencia del sector transporte, el gobierno revolucionario, el sector de usuarios y usuarias, para que de allí lo que salga estemos todos contestes, que es lo más justo para quienes intervienen en la actividad de movilidad de nuestro pueblo. Ratificamos hoy la instalación de mesas de trabajo para el próximo miércoles 17 de agosto desde las 8 de la mañana, acá mismo en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, donde entre todos evaluaremos cuáles son las situaciones económicas, financieras, de seguridad, sociopolíticas que inciden en la formación del precio de los pasajes, para determinar en conjunto cuál es la propuesta que debemos llevar a cabo en el menor plazo posible. Noticápsulas. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que aquí nadie esté bajando la guardia, que aquí nadie se ponga triste, que aquí a nadie se le agüe el guarapo. Es tiempo de batalla, de lucha, de salir a la calle. Es tiempo de ir por la banda de los zombies y los pitiyanquis a derrotarlos en las calles. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Diario Palestina Liberación, todos los miércoles en la Radio del Sur, noticias palestinas, rompiendo el bloqueo y la ocupación. La gente de Gaza no tiene dónde refugiarse cuando comienzan los bombardeos. Este era el momento en el que... Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Tres y cuatro minutos de la tarde, nosotros estamos en directo, disfrutando además a través de la señal de TVs, la participación del venezolano en boxeo en Río 2016, totalmente tensa se encuentra esa disputa que está presentándose en el ring de Río 2016. Bueno, estamos contentos por la participación del venezolano y estaremos además, bueno, comentando dentro de un rato la actuación. Pero antes vamos a continuar ahora sí con nuestra tercera estación. Comentábamos anteriormente que ya en esta parte estaremos hablando del tema de la paz en Colombia, pues toda la comunidad internacional está muy atenta a el establecimiento, por supuesto, y estamos pendientes de que se restablezca la paz. Por supuesto, nos hacemos solidario con esta, con la paz en Colombia, pero hay otros personajes que al parecer insisten en que no exista la paz. Un no al plebiscito por la paz sería el regreso al pasado. Dice por allí también el jefe negociador negociador en proceso de paz de las FARC, Humberto de la Calle. Pero nosotros tenemos que dar esta información. El venezolano acaba de ser... Sí, señor, Venezuela asegura medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2016, Río 2016. Así es, en esta categoría de boxeo. Qué buena noticia estamos compartiendo con toda nuestra audiencia en directo. Y gracias a la señal de TVs, tenemos que Mohamed Flissi, ¿no? Era con quien estaba peleando el venezolano. Y estaremos, bueno, comentando esta noticia. Venezuela entonces asegura la medalla con Finol, definitivamente asegura la medalla de bronce. Ahora sí, luego de esta alegría que estamos compartiendo con nuestro público, ahora sí, tenemos a nuestro invitado vía telefónica. Bueno, queremos compartir con él también este análisis importante. Además, Álvaro Sierra, catedrático de la Universidad del Valle, especialista en temas del conflicto y la paz. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros, y también para el público de la Radio del Sur, ¿qué significa este plebiscito que estaba proponiendo por allá? Por muy supuesto. Buenas tardes, Darwin. Bienvenido. Aló. Muchas gracias, Darwin. Muy amable. Mira, el plebiscito que se está proponiendo ya no es solamente un plebiscito propuesto por el gobierno, ¿sí? Inicialmente había una discusión bastante álgida. El gobierno unilateralmente se fue por el plebiscito y la insurgencia planteó una asamblea nacional constituyente. Luego vino una propuesta de que la Corte Constitucional colombiana iba a producir si el plebiscito iba o no iba. Entonces la insurgencia en la mesa plantearon: acogemos lo que diga la Corte Constitucional. Por lo tanto, hoy el plebiscito lo acoge también la insurgencia. ¿Cuál es el problema hoy? El problema hoy es que el gobierno, como muchas veces lo ha hecho en esta negociación en La Habana, ha querido por fuera de la mesa de negociaciones imponerle políticas a la mesa, y de manera particular a la insurgencia. Entonces, el plebiscito puede ir después de que se firme el acuerdo general, y el gobierno ha planteado que lo haría antes del acuerdo, ¿sí? Algo que no ha dicho la Corte Constitucional, ¿ves? Allí hay una discusión justamente dada en fuerte discusión en las negociaciones que se iniciaron de nuevo, nuevo ciclo, en el día de ayer en La Habana, ¿sí? Hasta el día de hoy, pues no hemos sabido en qué ha terminado ese debate, pero lo justo es que el plebiscito sea convocado por el gobierno nacional justo cuando el acuerdo general sea firmado por las partes. De lo contrario, que la insurgencia no lo acepta. Y es que además, como lo han señalado, sí, como lo han señalado, y vamos a recordar a nuestro público de la Radio del Sur, que hablamos con Álvaro Sierra, catedrático de la Universidad del Valle, especialistas en temas del conflicto y la paz. Muchísimos años, muchísimo tiempo se ha invertido además para que estas negociaciones puedan tener ese fruto positivo, ese fruto que además hemos entrevistado a personalidades, filósofos y gente además que apuesta por la paz. Esta mayoría, o si la mayoría vota por el no en ese plebiscito, obviamente el retroceso se haría presente. ¿Cómo se ha sentido la población, el colectivo, el colombiano de a pie, de la calle? ¿Cuál es la respuesta que da ante esta propuesta? A ver, hay que decir, Darwin, que la respuesta del colombiano y la colombiana de a pie, todavía medirlas no ha sido fácil. Primero, porque hay una fuerte manipulación de los sectores que están llamando al no, es decir, a la continuación de la guerra, y tienen mucho poder económico y están manipulando la opinión pública. Por el lado del gobierno, ahí también, de todas maneras, si bien el gobierno está por el sí y los partidos de la coalición de gobierno están también por el sí, la campaña sigue siendo aún muy débil, ¿sí? Se dan cifras de lado y lado, pero son cifras que de verdad no te miden aún lo que está pensando ese colombiano de a pie. Hay mucha manipulación, ¿sí? Entonces, esa situación es todavía supremamente compleja. Lo más cercano hasta ahora, digámoslo, en últimas encuestas, es de que hay un 47% que votaría en favor del plebiscito, por el sí, ¿sí? Y un porcentaje del 41% que votaría en contra, ¿sí? O sea, por la continuación de la guerra, llamémoslo así, porque eso es lo que quiere la ultraderecha colombiana, ¿sí? Porque no comparten que el acuerdo, si realmente el gobierno se compromete a él, pues va a producir efectos positivos en el pueblo colombiano. El fin de la guerra, que las tierras que le han quitado a 7 millones de colombianos sean restituidas, que las víctimas van a ser resarcidas en sus derechos. Entonces, eso desde luego va a implicar un alboroto muy fuerte que ya se está dando por esos sectores recalcitrantes que siempre han vivido de la guerra. Álvaro, para finalizar y antes de finalizar este encuentro vía telefónica, para todos esos colombianos y colombianas, para la comunidad internacional que está escuchando, por ejemplo, en Venezuela, que hay una gran cantidad, bueno, de colombianos que habitan y hacen vida, por supuesto, en nuestro país, están muy atentos a este proceso. ¿Qué mensaje se le pudiera dar de esperanza y sobre todo de seguridad de que va a triunfar la paz? A ver, yo pienso que a esos compatriotas que están en la querida patria bolivariana, decirles que si están en las posibilidades de votar por el sí al plebiscito, ojalá lo hagan, porque es traer la paz a Colombia, porque es traer un bienestar para este país que desde hace más de 60 años la juventud y el pueblo colombiano no lo ha podido vivir. Entonces, que sigan manteniendo el entusiasmo y respaldando los acuerdos que se están produciendo hoy en la mesa de negociación. Bienvenido ese apoyo que pueda brindarle a su país los colombianos residentes en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por la intervención en el día de hoy. A ti también, Darwin. Mucho gusto. Igualmente por acá, un gran abrazo y sobre todo saludos a todo el pueblo de Colombia, catedrático de la Universidad del Valle, Álvaro Sierra, especialista en temas del conflicto y la paz. A esta hora vamos a continuar, ¿verdad? Vamos con el Miércoles Misterioso, un trabajo que como siempre recomendamos que escuchen en nuestro Tren de la Tarde, un trabajo de investigación que habla además de esas tradiciones y esas leyendas latinoamericanas. Miércoles Misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. La leyenda del vacá dominicano. En el imaginario del sujeto dominicano destaca un personaje de poder llamado el vacá. Este ser habita en los campos y barrios de marginación social, especialmente de la región sur, donde campean los bajos niveles educativos de su población. De acuerdo al artículo de Rubén Moreta, publicado en el portal El Notificado, el vacá se representa a través de un animal doméstico, un toro, un gato, un perro negro con ojos demoníacos de fuego, aunque es poco usual, puede manifestarse en forma de ave. Conforme a las creencias sureñas, el vacá se adquiere o se compra en Haití en un alcaje, que es un mágico e inverosímil mercado de hechicería producto de la imaginación popular. La compra del vacá tiene el propósito de alcanzar prosperidad económica. La persona que lo procura hace un pacto consistente en recibir a través de él bienestar y riqueza financiera a cambio de entregarle al diablo el hijo más pequeño o la esposa, quienes morirán antes de los 5 años de iniciado el acuerdo. De la persona querer prosperidad indefinida, deberá seguir entregando al ser maligno otros seres queridos, especialmente hijos, quienes correrán el mismo destino. De conformidad con la leyenda del vacá, el pacto es irreversible imposible de ser dejado sin efecto por el comprador del mismo. Si el dueño del Babka incumple, la riqueza y el bienestar concedidos se disolverían y el destino será terrible. Personas de varios campos de la zona norte de San Juan, con las que conversó Rubén Moreta por una investigación socioantropológica referente a mitología sanjuanera, revelaron que es notoria la bonanza y el bienestar del dueño del Babka y que su existencia se delatará en el momento en que comiencen a morir seres queridos del dueño en cuestión. Con los fallecidos de seres del entorno cercano, comienzan las murmuraciones de los vecinos y a expandirse en todos los alrededores la supuesta posesión del Babka y a crecer el temor y el respeto al dueño. El prejuicio racial, expresa Moreta, está evidenciado en dos elementos asociados al Babka. La idea de que este es siempre un animal de piel, cuero o pelo de color negro y que su adquisición se realiza en Haití, donde un brujo de ese vecino país lo suministra. En la cultura dominicana, lo negro se asocia a lo malo, desagradable, feo o negativo, y subyace el estereotipo de relacionar el vudú y la brujería solo a Haití, cuando también hay un vudú dominicano estudiado y documentado por sociólogos y antropólogos. De igual forma, continúa Moreta sobre esta mitología, subyace un elemento sexista. A las mujeres no se les permite comprar un Babka, y ellas son de las apetecidas para el sacrificio humano por los demonios que controlan dicho ser. Muchos pequeños y medianos agricultores, ganaderos y comerciantes de campos sanjuaneros, ellos mismos pregonan poseer un Babka como un mecanismo de defensa frente a la delincuencia. En la zona rural y en los barrios sureños existe la leyenda de que si alguien llega a robarle al dueño del Babka antes de los 3 días, lo robado aparece y quien lo sustrajo recibe un implacable castigo. En el campo o el barrio todos le temen a quien supuestamente tiene un Babka. Miércoles misterioso. Historias, leyendas de nuestra Latinoamérica y, por supuesto, un micro excelentemente que se ha producido gracias a nuestro equipo de El Tren de la Tarde y con este servidor allí, entonces, en la narración. Gracias, Nelcy, por seleccionarnos allí en este miércoles y en los anteriores miércoles misteriosos. Vamos con la cuarta estación. Ya que estábamos hablando del tema de Colombia en nuestra entrevista pasada, en esta oportunidad vamos a hablar con Carlos Andrés Ríos, analista político, precisamente porque se va a realizar una gran jornada nacional, el Sí por la Paz. Y así como los estábamos hablando con nuestro invitado anterior, pues la idea es obviamente que se establezca la paz y que todo el mundo esté unido precisamente en este llamado plebiscito. En esta oportunidad, entonces, para que nos dé los detalles de esa gran jornada, le damos la bienvenida a Carlos Andrés Ríos. Muy buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes a todos los usuarios de la Radio del Sur y a todo el equipo del Tren de la Tarde. Carlos, coméntanos de esta jornada el objetivo que va a tener y cuáles son los puntos. Bueno, sí, primero que todo, hoy el Comando Departamental Unitario de la Central Unitaria de Trabajadores ha convocado a una jornada, una campaña por el SIP a la Paz. Este comando de paro que lo integran, Comando Departamental Unitario, lo integran diferentes sindicatos, filiales, la Central Unitaria de Trabajadores, la CTC, la CGT, organizaciones sociales, estudiantiles y la comunidad en general. Esto en el marco de los avances alcanzados entre el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, con el que se conllevará pues a las firmas de los acuerdos enmarcados en 6 puntos. Y esos 6 puntos específicos para la paz, para lograr una paz con justicia social en Colombia, van en el marco, el número uno, política de desarrollo agrario, lo que se desencadena también, que es la participación política, la inclusión política de todos los sectores sociales, la solución al problema de las drogas, también lo ha planteado las FARC-EP, igualmente los derechos de las víctimas, entiéndase en general, las víctimas que ha causado esta guerra por parte de una oligarquía y obviamente lo que se desencadena hacia abajo de la guerra. E igualmente el fin del conflicto armado, la implementación de los acuerdos, implementación de estos acuerdos como parte de la inclusión política de la insurgencia en todos los ámbitos políticos. Y esto que constituye un acontecimiento histórico en la finalización del conflicto armado, que viene por más de 52 años ya, más de 52 años, desde que surgen las diferentes guerrillas y expresiones insurgentes en Colombia. Igualmente, también todos estos avances se deben repercutir para complementar con la exigencia de las organizaciones sociales hacia el gobierno nacional para dar un inicio a la fase pública de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, que conllevará como tal a una verdadera paz con justicia social. Vamos a recordar que hablamos con Carlos Andrés Ríos, analista político. Antes de finalizar, Carlos, uno de los lemas o el lema principal de ustedes es: dejemos atrás la guerra y abramos entre todos y todas una senda de transformación que garantice la construcción de una nueva Colombia. Para todo el público que te escucha en la Radio del Sur, en Venezuela, y que también llegamos a otras partes del mundo, y para ese pueblo colombiano también, a los hermanos colombianos que hacen vida en Venezuela, ¿cuál es la importancia y el mensaje que le darías? Sí, por supuesto. Hoy, primero, para acotar, es que Colombia, el pueblo colombiano, está atravesando, más que por un conflicto armado interno, nos estamos enfrentando a una recolonización por parte de las multinacionales y transnacionales. En eso también cabe que todos estos puntos de los cuales se ha discutido en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, cabe también en poder reivindicar algunos temas importantes, como es el tema de las tierras. En esto es el corazón del centro del debate. Entonces, igualmente, que no es una paz de dejar las armas, sino que aquí se está hablando de la paz de Colombia, que es la paz del continente nuestro americano. Entonces, es muy importante, desde todas las expresiones sociales en Colombia y a nivel internacional, apoyar esta mesa de diálogos y apoyar también este plebiscito por el sí. Porque también hay que dejar una acotación de que hay sectores sociales de la extrema derecha reaccionaria a nivel nacional en Colombia e internacional, del cual le están apostando al no. Y es porque son estos sectores reaccionarios el cual son guerreristas, el cual han financiado a grupos paramilitares, e inclusive esos grupos paramilitares que han tratado de desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina. Entonces, por eso, en este momento, hago el llamado a todas las expresiones sociales a irnos por el sí a la paz en Colombia, porque la paz de Colombia es la paz de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la participación y esa invitación a la gran jornada nacional Sí por la Paz. Ok, muchas gracias. Carlos Andrés Ríos, analista político con nosotros desde Colombia. Y de inmediato vamos a mover nuestro tren a una estación deportiva. La Radio del Sur, Juegos Olímpicos, Río 2016. Actualidad Olímpica. En la Radio del Sur. Encontramos la alegría de Venezuela en estos momentos porque Río 2016 ahora tiene la cara del tricolor nacional, la segunda medalla que Venezuela obtiene en Río 2016, Joel Finol. Pero para que nos amplíe los detalles, nuestro compañero Jordano Arciniegas de la Grada del Sur y por supuesto compañero de acá de Deportes, para que nos amplíe los detalles. Gracias, bienvenido. Muy buenas tardes, Darwin. Gracias por la invitación nuevamente en el Tren de la Tarde. Y tal como lo acabas de decir, Venezuela ya asegura segunda medalla en estos Juegos Olímpicos Río 2016. Por los momentos, Joel Finol asegura medalla de bronce, ya que accede a las semifinales de la categoría de 52 kilogramos o la peso mini mosca. Tras la victoria hace pocos minutos, las personas que lo pudieron disfrutar a través de la televisora venezolana social, canal oficial para transmitir estos juegos en Venezuela, con esa victoria ante Mohamed Flisi 3-0, tres rounds allí donde Finol, el joven de 19 años, salió con todo y incluso desde el primer asalto, los jueces le dieron, los tres jueces que estaban allí presentes le dieron la victoria a Joel. Posteriormente, el segundo round, vimos cómo incluso Joel llegó a derrumbar al representante de Algeria, y ya en el tercer round ya oficialmente lo colocaron los jueces, dos jueces dieron ganar al venezolano y uno al algeriano. Sin embargo, ya para todas las personas que nos están escuchando hasta ahora a través del Tren de la Tarde, recordemos cómo llegó Joel Finol a estas instancias. Él clasifica en el Polideportivo José María Vargas, en el preolímpico de boxeo que se realizó a principios del mes de julio en Venezuela. Fue el último de los ocho boxeadores que clasificaron a la magna cita del deporte. Y allí en Río de Janeiro le tocó enfrentarse ya a los 32avos a un dominicano ante Leonel de los Santos, a quien ganó claramente. Posteriormente, su avance a la zona de los octavos ante el británico Mohamed Ali, que también venció. Hoy le tocó buscar ese pase a las semifinales, donde ganó justamente a Mohamed Flesi, y asegura el pase a las semifinales, que va a ser el día viernes a las 11:30 de la mañana. Para todas las personas que están escuchando el Tren de la Tarde, estén atentas. El viernes a las 11:30 de la mañana, Joel Finol irá ante el representante de Uzbekistán. Y ahorita justamente se está disputando el boxeo de esa categoría, los que estarían disputando la otra semifinal. Por ahora, Joel Finol asegura medalla de bronce por encontrarse entre los cuatro primeros, y el día viernes irá ante este representante de Uzbekistán, que de ganar enfrentaría el día domingo la final, y ya aseguraría por lo menos igualar la hazaña que hizo Yulimar Rojas en el salto triple, aseguraría medalla de plata. Jordano, ¿cómo, antes de finalizar, por supuesto, brevemente, la participación de los venezolanos durante el día de hoy o lo que queda de esta semana? Mira, Darwin y todas las personas que escuchan el Tren de la Tarde a través de la señal de la Radio del Sur, temprano vimos en la lucha cómo la representante de Venezuela en la lucha libre, María Acosta, estuvo presente en la categoría 69 kilogramos. No pudo ante la representante y cayó allí 8-0. María Costa fue la primera en ver acción temprano. Eso fue aproximadamente a las 9:20 de la mañana. Posteriormente, a las 12:30, se dio la clasificación del BMX en la especialidad femenina, donde hay una polémica, incluso ustedes lo pueden ver a través de las redes sociales, como Stephanie Hernández, en teoría hizo el mejor tiempo, y se vio incluso con imágenes que capturaron allí, lo mostraba la televisora venezolana social, como cuando Stephanie Hernández pasa a la segunda rueda de la línea de llegada, marcaba el tiempo menor al que le terminaron dando y se ubicó en la cuarta posición. Hoy no se elimina, hoy esa cuarta posición no la deja fuera de ninguna medalla ni nada, solamente es una clasificación para determinar el lugar donde van a salir en la carrera final allí dentro de las 12 mejores. Y a la 1:30 también se dio el BMX en el caso de Jefferson Milano en la categoría masculina, sí un poco más retrasado en la clasificación general, y lo que acabamos de ver de Joel Finol. Estas son las cuatro personas que iban a estar viendo acción para Venezuela hoy en la jornada 12 de los Juegos Olímpicos, que finalizó hoy la participación de Venezuela con Joel Finol, la segura Venezuela, la segunda medalla en los Juegos, en este momento por ahora de bronce, y que puede convertirse el día viernes asegurando una plata. Jordano Arciniegas, muchísimas gracias por la participación en el Tren de la Tarde. De esta manera nos devolvemos a nuestra ruta, porque ahora sí vamos a escuchar buena música. Bueno, de esa estación deportiva vamos a disfrutar de Carlos Vive con su tema Modelo Alfabético. Y por supuesto lo escuchan acá, en el Tren de la Tarde, a través de la Radio del Sur. Si amable, activo, aseado, bondadoso y bien hablado, claro, más cauto en confianza, sordo a chisme, parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco, fiel, firme y formal. Franco, fiel, firme y formal. Gato generoso humano, buen hijo, esposo y hermano, ejemplo en la ingenua infancia, justo, jovial, sin jactancia, gentil, en serio, hechizo, algo de polca y rizo, de ala la ley laborioso, modesto, no malicioso. Quiere ser hombre completo, quiere ser hombre completo, natural, noble en tu modo, con orden y objeto en todo, paciente y perseverante, la prenda del triunfante, sin superstición salvaje, sobre juicio en boca en traje, servicial muy tolerante, útil, veraz, vigilante. Quiere ser hombre completo, quiere ser hombre completo, quiere ser hombre completo, quiere ser hombre completo. La República Bolivariana de Venezuela, las 3:34. Un encuentro con nuestras raíces. Música, música, raíces, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. La

30 minutos de la tarde, estamos en la Radio del Sur. Recordamos también nuestra mensajería de texto 0414-182-8973, 0414-182-8973, y también www.laradiodelsur.com.be. Allí saludamos a todo el equipo de la página web porque están actualizando cada momento toda la información y también otros contenidos para que ustedes también puedan navegar en nuestra plataforma digital. Y continuamos ahora con nuestra cuarta estación. Y arrancamos esta última parte ya de nuestro espacio con una de las voces más celebradas y además respetadas en nuestro país. Y en esta oportunidad la tenemos en la línea telefónica porque se estará presentando en un lugar emblemático de la ciudad capital. Pero vamos a darle la bienvenida a la cantautora Daisy Gutiérrez, quien está hoy en el Tren de la Tarde. Muchas gracias, bienvenida. Hola, hermano, un placer saludarte y saludar también a toda esa audiencia, a todos esos usuarios y usuarios de este prestigioso programa. Un placer para mí, gracias por la oportunidad de invitarme a hacer la convocatoria a todo este pueblo maravilloso de Caracas para que nos acompañen mañana jueves 18 a las 5 de la tarde en el Teatro Principal. Estaremos haciendo el concierto La Patria en Pétalos de Canto. Es un canto que vamos a elevar, un canto amoroso a nuestra patria. Allí nos van a estar acompañando un conjunto de artistas invitados, donde tenemos a la amiga cantora Ana Cecilia Loyo. Ahí vamos a tener al poeta de Morralito, Eduardo López. Va a estar también la gente maravillosa de Joropeándolo, porque en esta ocasión vamos a presentar un espectáculo que tiene música, tiene danza, tiene teatro, tiene declamación, poesía, un conjunto de artes combinadas allí para expresar nuestro sentido de pertenencia a esta patria hermosa que hoy reclama el amor de todos sus hijos. Bueno, Daisy, ya son más de 30 años dedicada a la música y en algún momento, pues, comentabas que ahora es que hay Daisy para rato porque precisamente todo el trabajo lo haces con esa pasión y ese cariño, y sobre todo llevando nuestro género tradicional a todas partes, no solamente de Venezuela, sino también que se escucha en otras partes del mundo. A estas alturas, ¿cuál es ese balance que haces precisamente cuando en un lugar tan importante como es el Teatro Principal pueda la gente acercarse y conocer esa maravillosa voz que además nos engalana en el día de hoy, porque es un bálsamo además para nuestro programa, para todos nuestros usuarios que están a esta hora de la tarde escuchando la radio? Bueno, sí, te puedo decir que para mí es un gratísimo y un enorme honor el poder estar en el Teatro Principal, ¿no? Como tú lo dices ya, un sitio emblemático de la ciudad, y esto todo es posible gracias al apoyo que el gobierno revolucionario le viene dando a los artistas populares, a los cultores populares de la tradición venezolana, porque en otra época, en otros tiempos, en los que ya nosotros vivimos y superamos, gracias a Dios, eso era imposible, que nosotros los como cultores pudiéramos estar en un teatro de renombre. Y bueno, gracias a la revolución que ha venido en primer lugar recuperando estos espacios para precisamente ponerlos a la disposición de los cantores, de los cultores, pero también la posibilidad de que el pueblo pueda tener acceso a ellos, porque eso eran cosas que impensables en épocas pasadas. Entonces pienso que nosotros hemos ido también de la mano de este proceso de cambios que ha tenido lugar o que tiene lugar en Venezuela. Hemos venido de alguna manera también siendo beneficiados en el sentido de la posibilidad de participación, la posibilidad de tener acceso a recursos importantes, como por ejemplo a través del CENDIS, que fue una institución del Estado que fue creada por este gobierno revolucionario. Muchos cantores hemos tenido la posibilidad de grabar un disco, una producción discográfica que antes hubiera tenido que salir, bueno, del bolsillo completamente de uno o someterse uno a los contratos leoninos de las empresas discográficas que existían. En cambio, ahora tenemos ese apoyo allí, que sabemos que, bueno, todavía no son todos, no ha habido capacidad para darle apoyo a todos los que lo merecen, pero realmente se está en esa lucha, y para allá tenemos que enfilar, para que todos puedan tener esa posibilidad también. Siento que hay un balance importante en lo que ha sido la trayectoria de Daisy Gutiérrez, porque esto, como tú mismo lo dices, lo que hacemos con amor, lo que hacemos con pasión, definitivamente no se paran, los obstáculos, bueno, se minimizan, porque es mucho el ímpetu que tenemos para seguir en una tarea que nos hemos propuesto, porque no es, como yo siempre lo digo, no es porque alguien me diga que cante bonito o otra cosa, no, es porque Daisy Gutiérrez asumió la canción como un compromiso militante con nuestro pueblo para ese alimento espiritual tan necesario para la forja de una patria nueva. Daisy, vamos a recordar nuevamente a nuestro público que mañana será ese gran concierto, ese encuentro, La Patria en Pétalos de Canto. Daisy, sí, Gutiérrez, cantautora venezolana. Precisamente cuando hablas con esa pasión y con ese amor por lo que haces, por lo que vives, por lo que significa la música, el canto para ti, en este momento, bueno, eres parte de una generación de artistas que son íconos también de nuestra música tradicional, de nuestro folclore nacional. Y cuando ustedes hacen esa, bueno, me imagino habrás tenido la oportunidad de conectarte con jóvenes que están también, pues, trabajando nuestra música, ¿qué te parece? ¿Cómo ves a la nueva generación que se está dedicando también a la música venezolana? Sí, eso es maravilloso. Siento que estamos en un momento en el que hay un gran florecimiento de nuestra música en las nuevas generaciones de cantoras y cantores en Venezuela. Por ejemplo, bueno, una muestra de ello es la compañera y la cantora hermosa Ana Cecilia, que va a estar conmigo mañana, Dios mediante. Ella es una genuina representante de esas nuevas generaciones que han venido, que vienen levantándose, cumpliendo un papel muy importante en lo que es la difusión de nuestra música tradicional popular venezolana. Esto, bueno, y tantas otras, de verdad que yo siento que tenemos una excelente representación de jóvenes que mantienen también ese ímpetu por lo que es la difusión y la valorización de nuestra música popular tradicional como debe ser. Eso es importantísimo, que lo digas tú y que además lo reafirmen esos cantautores que son, me imagino, además modelo a seguir para esta nueva generación que tanto lo necesita y que seguramente, bueno, se han inspirado en ustedes para que sigan trabajando y que esa generación, bueno, que hay muchísimos y que además acá apoyamos como siempre en la Radio del Sur. Daisy, muchas gracias. Claro que sí, que eso es importante y que sigan contando con ustedes. Claro. Daisy, nuevamente, ¿cuál es la invitación? Y si tienes redes sociales, aprovecha también para que la gente los puedan seguir por allí, para que hagan comentarios y se perfecto conecten con ustedes para que mañana disfruten de este gran concierto, porque tu más reciente producción discográfica, Orientes de Cercanía, tengo entendido, ¿sí?, es la que está en este momento en la calle, por así decirlo, sí, para que sí la gente la disfrute, ¿no? Sí, sí. Por cierto, mañana también nos van a estar acompañando la gente del CENDIS, que va a tener a la venta, pues allí le va a ofrecer a los asistentes la posibilidad de adquirir los discos, ¿no? Bueno, reitero, la invitación para mañana, jueves 18 de agosto a las 5 de la tarde, Teatro Principal de Caracas, en todo el frente de la Plaza Bolívar. Allí vamos a estar ofreciendo nuestro concierto que hemos denominado La Patria en Pétalos de Canto, porque se trata de un concierto amorosísimo que le vamos a ofrecer al pueblo caraqueño, en donde exaltamos los valores y el legado de referentes, grandes referentes de la cultura y de la historia venezolana, que tienen muchos, de los cuales tenemos mucho que aprender y seguir aprendiendo y seguir tomando sus pensamientos, sus ideales, sus luchas, para seguir adelante en la construcción de esta patria bonita que todos nos merecemos. Entonces, la cita es a expresarle nuestro canto hermoso, nuestro amor a esta patria que nos necesita a todos. Así es, qué bonito mensaje para toda la gente que está escuchando a esta hora de la tarde nuestro programa en la Radio del Sur. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ti, hermano, gracias a tu equipo maravilloso, a toda la gente de la Radio del Sur, un gran abrazo, esperamos verlos por allá mañana. Seguro, seguro que sí, vamos a estar allá compartiendo con todo ese trabajo y, por supuesto, ese cargamento de buena música de Daisy Gutiérrez. Tristeza con el vestido de la despedida, déjame darle. escuchamos la belleza de voz de Daisy Gutiérrez, quien mañana entonces se presenta en ese importante teatro principal de acá de Caracas. Si usted quiere disfrutar, recuerde que comienza a las 5 de la tarde y las entradas tienen un costo de 400 bolívares, las cuales pueden ser adquiridos en la taquilla del Espacio Cultural Sol Efectivo, dice por acá la nota de prensa que aparece en el correo del Orinoco para complementar esta información. De verdad que, bueno, mucho éxito para Daisy y todo su grupo. 3:51 de la tarde. Estamos finalizando nuestro espacio en el día de hoy. Este tren fue como si está, como si estuviera en Japón. El ¿cómo es? El tren bala. El metro bala. Ese que corre a toda velocidad con bastante información por todo el mundo haciendo ese recorrido. Así mismo es. Nos vamos. A nombre de Desiree Santos Amaral, en la presidencia de la Radio del Sur, Daimi Peña en la gerencia general de la radio, Nelcy González en la producción de nuestro espacio, los micros y por supuesto también todas las conexiones a nivel internacional, y Samuel Romero en la musicalización, en los controles y por supuesto también llevando el control de El Tren de la Tarde. Recuerden que nuestro programa es Premio Nacional de Periodismo 2016. Les habló Darwin Serpa. Recuerden nuestras coordenadas también, www.laradiodelsur.com.ve, y saludamos como siempre también a nuestros amigos de Caracas, Barcelona y Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas y Guatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, Elorza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña, y la señal que se escucha en Cantevé Satelital, la Radio del Sur, canal número 106. Será hasta mañana y nosotros nos despedimos con buena música, selección especial de todo el equipo de producción. Verónica del Mar, y lo interpreta Silvio Rodríguez. Será hasta mañana. Feliz tarde. Verónica del Mar es una estrella lúdica de un bar, el malecón. Verónica del Mar, sinuosa y bella como una espiral de un marginal. Va a volar Verónica del Mar. Verónica del Mar se desvanece y no se sabe cuál se la llevó. Verónica del Mar desaparece y un gorrión sin par se posa sobre el bar. ¿Dónde va Verónica del Mar? Dicen que fue un traductor del griego quien le enseñó su mundo imaginario. Tiempo después se había quedado ciego y andaba en pos de un astrolabio. Verónica del Mar es una bruja cari angélica. Para saborear a Espacio Prudencial. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.